Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. El título de este programa es Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, el CNA. Este es el programa número 73 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 24 de octubre de 2021. Este es el segundo de tres programas sobre Sudáfrica. Habíamos comenzado la serie la semana pasada examinando a los Boers. Gracias de nuevo al oyente que nos sugirió hacer un programa sobre los Boers, quienes eran los colonizadores de Europa, más que todo de Holanda. Hoy examinamos el Congreso Nacional Africano, el CNA. Fue el principal movimiento político que se opuso al apartheid. El líder emblemático del CNA, Nelson Mandela, estuvo encarcelado durante décadas en la remota isla de Robben, una cárcel aislada en el Océano Atlántico. Las negociaciones condujeron a su liberación en 1991. 3 años después fue elegido presidente de Sudáfrica y se convirtió en el jefe de gobierno multirracial de unidad nacional. Desde entonces, el CNA es el partido mayoritario en el Parlamento y siempre ha ocupado la presidencia de Sudáfrica. Desde el CNA, los 4 presidentes de Sudáfrica han sido Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Jacob Zuma y Cyril Ramaphosa. En el tercer y último programa la semana que viene, analizaremos cómo ha evolucionado el liderazgo del CNA desde el final del apartheid. Las políticas neoliberales y las prácticas corruptas del sector dominante del CNA han determinado la política y la economía sudafricanas en las últimas décadas. A pesar del fin del apartheid, la mayoría de la población negra y de color sigue viviendo en niveles devastadores de pobreza y de desigualdad. Las cuestiones internacionales del programa de hoy son: ¿qué es el Congreso Nacional Africano? ¿Qué fue el apartheid en Sudáfrica y cómo terminó? ¿Y cuál es la historia del Congreso Nacional Africano? Para empezar, nos preguntaremos: ¿qué es el Congreso Nacional Africano? El Congreso Nacional Africano, el CNA, es un partido político de Sudáfrica. A pesar de su pasado militante y de izquierda, sus dirigentes lo clasifican ahora como un partido socialdemócrata. Como oiremos la semana que viene, el partido se ha desplazado más a la derecha, adoptando políticas neoliberales devastadoras. Como hemos oído, el CNA ha estado en el poder desde la elección en 1994 del histórico líder y antiguo preso político Nelson Mandela. Desde entonces, el partido ha tenido mayoría en el Parlamento y en la presidencia en todas las elecciones. Sin embargo, su mayoría se ha reducido en cada elección desde 2004. Cyril Ramaphosa, el actual presidente de Sudáfrica, es presidente del CNA desde diciembre de 2017. El partido había sido la principal organización de resistencia contra el régimen racista del apartheid en Sudáfrica. ¿Qué era el apartheid en Sudáfrica? La palabra apartheid significa separación. Era un sistema de segregación racial institucionalizada. Existió en Sudáfrica y en África sudoccidental, que ahora se llama Namibia, desde 1948 hasta principios de los años 90. Como oímos la semana pasada, la horrenda discriminación racial fue fundamental para la colonización de toda África, incluida África del Sur. La esclavitud, la expropiación, la explotación y los controles punitivos de las poblaciones nativas negras por parte de los colonizadores blancos habían sido institucionalizados y sistemáticos durante siglos. Entonces, el apartheid fue una intensificación de lo que ya existía. El sistema del apartheid se basaba en una cultura política autoritaria. Garantizaba que Sudáfrica estuviera dominada política, social y económicamente por la minoría blanca. Era un sistema de estratificación socioeconómica. Los ciudadanos blancos tenían el estatus más alto, seguidos por los llamados asiáticos y la población de color. Y en la parte más bajo del sistema estaba la mayoría de los africanos negros. Los efectos económicos y sociales del apartheid continúan hasta hoy día. Los ejemplos locales y cotidianos del apartheid incluyen, por ejemplo, la segregación del transporte público, de las instalaciones públicas y de los eventos sociales. El apartheid también incluía la separación y opresión estructural a gran escala. Por motivos raciales, por ejemplo, se decía a los ciudadanos dónde y cómo vivir, de acuerdo con las leyes sobre la vivienda y el empleo. En las elecciones de 1948, el racista y derechista Partido Nacional llegó al poder en Sudáfrica. El partido contaba con el apoyo de la población blanca de Sudáfrica, llamada los Afrikaans. La mayoría de los Afrikaans eran descendientes de los Boers holandeses, de los que hablamos en nuestro programa de la semana pasada. La primera ley del apartheid se aprobó casi inmediatamente después de las elecciones de 1948. Fue la ley de prohibición de los matrimonios mixtos en 1949. Le siguió la ley de enmienda de la inmoralidad de 1950. Esto hizo que fuera ilegal para la mayoría de los ciudadanos sudafricanos casarse o mantener relaciones sexuales entre razas. La ley de registro de la población en 1950 clasificó a todos los sudafricanos en uno de los cuatro grupos raciales en función de su apariencia, ascendencia conocida, estatus socioeconómico y el estilo de vida cultural. Estos cuatro grupos eran respectivamente negros, blancos, de color e indios. Los dos últimos grupos incluían varias subclasificaciones. Entre 1960 y 1983, 3,5 millones de negros africanos fueron expulsados de sus hogares y obligados a vivir en barrios segregados. Se trata de uno de los mayores desalojos masivos de la historia moderna. La población negra fue restringida en gran medida a 10 territorios tribales. Se les denominó a estos territorios bantustanes, 4 de los cuales se convirtieron en estados nominalmente independientes. El gobierno había anunciado que las personas reubicadas perderían su ciudadanía sudafricana en la medida en que fueran absorbidas por los bantustanes. Todos estos controles permitieron a la minoría blanca dominar la economía y acumular riqueza a partir del trabajo de la mayoría de las poblaciones negras, indias y de color. Y esa acumulación y concentración de la riqueza en las manos de la población blanca era la razón principal del apartheid. Ahora tomamos una pausa musical. Después de esa música de arpa irlandesa, preguntamos, ¿cómo terminó el apartheid? Desde el principio, el apartheid contó con la oposición de la mayoría de las poblaciones negras nativas y de un gran número de poblaciones indias y de color. Durante las décadas de 1970 y 1980, la resistencia al apartheid se hizo cada vez más militante. El gobierno del Partido Nacional llevó a cabo una brutal represión y violencia sectaria. Esto dejó miles de muertos o detenidos. La masacre de Sharpeville en 1960, por ejemplo, causó 69 muertos. Entre los muertos había 8 mujeres y 10 niños. Además, 180 personas resultaron heridas, entre ellas 31 mujeres y 19 niños. Muchas de las víctimas recibieron disparos en la espalda cuando se dieron la vuelta para huir, lo que provocó que algunas quedaran paralizadas. La resistencia de estas poblaciones dentro de Sudáfrica provocó una importante oposición internacional también. En respuesta a las protestas populares, el apartheid fue objeto de frecuentes condenas en las Naciones Unidas. Por ejemplo, se declaró un amplio embargo comercial y de armas contra Sudáfrica. También en todo el mundo se aplicaron boicots culturales y deportivos. La combinación de la resistencia interna y la presión internacional y la geopolítica internacional también hizo que el apartheid tuviera que terminar. El colapso gradual del bloque soviético entre 1985 y 1991 aceleró importantes cambios geopolíticos a nivel mundial. Se emprendieron algunas reformas del sistema del apartheid. Por ejemplo, se permitió la representación política de los tal llamados indios y los de color en el parlamento. Sin embargo, estas medidas no lograron apaciguar a la mayoría de los grupos. Entre 1987 y 1993, el Partido Nacional entabló negociaciones bilaterales con el Congreso Nacional Africano. El objetivo de las negociaciones era poner fin a la segregación e introducir un gobierno de la mayoría. La caída del Muro de Berlín en 1989 significó que el apoyo occidental a regímenes como el régimen en Sudáfrica ya no era tan importante desde el punto de vista geopolítico como lo había sido durante la Guerra Fría. El gobierno blanco sudafricano estaba cada vez más aislado. En 1990, destacadas figuras del CNA, como Nelson Mandela, fueron liberadas de la cárcel. Y finalmente, el 17 de junio de 1991, se derogó la legislación del apartheid. El 17 de marzo de 1992, se celebró un referéndum sobre la continuación del apartheid, pero solo podían votar los sudafricanos blancos. La mayoría del electorado votó por la abolición del apartheid y el CNA pudo presentarse a las elecciones multiraciales de abril de 1994. Todos los sudafricanos, independientemente de su raza, tenían derecho a votar. Nelson Mandela y el CNA fueron elegidos al poder con el 62% de los votos. Sin embargo, como ya hemos dicho, muchos efectos del apartheid permanecen hasta hoy día en Sudáfrica. Por ejemplo, la riqueza y la propiedad siguen concentradas en manos de la población blanca afrikaans y de pequeños grupos de élite de las poblaciones negra, india y de color. El giro a la derecha del CNA en el poder y sus políticas neoliberales han perpetuado las enormes divisiones de clase entre los trabajadores y las élites sudafricanas de todos los orígenes raciales. ¿Cuál es la historia del Congreso Nacional Africano? El precursor del CNA se fundó el 8 de enero de 1912 bajo el liderazgo de John Langale Balele Dube. Esto fue en la ciudad de Bloemfontein. La organización se llamó el Congreso Nacional de Nativos Sudafricanos, el CNNSA, por sus siglas en castellano. Su objetivo declarado era unir a los africanos como un solo pueblo para defender sus derechos y libertades. Esto incluía buscar el pleno derecho al voto para los sudafricanos negros y de raza mixta. En 1913 se promulgó la Ley de Tierras. Esta ley expulsó a muchos sudafricanos negros de sus granjas, enviándolos a las ciudades y a los pueblos a trabajar y restringió su movimiento dentro de Sudáfrica. En 1919, el partido lideró una campaña contra los pases, que era el documento de identidad que debían poseer los sudafricanos negros. Y en 1923, la organización se convirtió en el Congreso Nacional Africano, el CNA. Durante los años 1920 y 1930, el CNA estuvo prácticamente inactivo. Luego, a mediados de los años 40, se convirtió en una organización de movimiento de masas. El CNA respondió a los ataques contra los derechos de los sudafricanos negros, además de llamar a la huelga, el boicot y el desafío. Esto condujo a la campaña de desafío de la década de 1950, que fue un movimiento de masas en resistencia al apartheid. El gobierno intentó frenar al CNA prohibiendo a los líderes del partido y promulgando nuevas leyes. Estas medidas resultaron finalmente ineficaces. En 1955 se organizó un Congreso del Pueblo. Ese Congreso adoptó oficialmente la llamada Carta de la Libertad. En ella se establecían los principios básicos de una amplia alianza denominada la Alianza del Congreso Sudafricano. Estaba formada por el Congreso Nacional Africano y sus aliados, el Partido Comunista Sudafricano, el Congreso Indio Sudafricano, el Congreso Sudafricano de Demócratas y el Congreso del Pueblo de Color. El gobierno alegó que se trataba de un documento comunista y, en consecuencia, los líderes del CNA y de la Alianza del Congreso fueron detenidos. En un principio, el CNA intentó utilizar las protestas no violentas para acabar con el apartheid. Pero esta estrategia cambió tras la masacre de Sharpeville, que fue perpetrado contra una manifestación pacífica en marzo de 1960. Ya hemos mencionado ese masacre que cobró las vidas de 69 personas, incluidos varios niños. Y el 8 de abril de 1960, el gobernador general Charles Robert Swart declaró ilegal al CNA. Y el partido permaneció fuera de la ley durante los siguientes 30 años. Tras la ilegalización, el CNA formó, en colaboración con el Partido Comunista Sudafricano, un brazo armado. Se llamó Umkhonto we Sizwe, lo que quiere decir la lanza de la nación. Su objetivo era luchar contra el apartheid mediante la guerra de guerrillas y el sabotaje. Tanto las autoridades armadas como los civiles murieron en acciones del brazo armado del CNA, incluso en atentados con bombas en lugares públicos. Durante 30 años, muchos de los dirigentes y miembros del CNA permanecieron en el exilio. Muchos más miembros fueron encarcelados. Tras las negociaciones que hemos descrito anteriormente en este programa, el 3 de febrero de 1990, el presidente de Klerk revocó la prohibición del CNA. Y el 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela fue liberado de la cárcel. Desde 1994, el CNA ha recibido más del 55% de los votos en todas las elecciones generales. Esto incluye las elecciones generales de 2019, en las que el CNA obtuvo su peor resultado electoral hasta la fecha. Como escucharemos la semana que viene, el partido se ha visto envuelto en una serie de controversias, especialmente desde 2011. Ha ido perdiendo constantemente apoyo en favor de partidos más pequeños. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. La próxima semana completaremos esta serie de tres partes sobre Sudáfrica. En ese programa final analizaremos el deslizamiento del Congreso Nacional Africano hacia la derecha política, social y económica. Exploraremos cómo un sector derechista del CNA ha tomado el control e instituido políticas neoliberales en la nueva Sudáfrica post-apartheid. El resultado ha sido la continuación de la pobreza aplastante y la desigualdad. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar nuevamente la música de cierre, La Alondra en el Aire Puro. Thank you.